Epa, peluchitos, ¿qué tal? Feliz tarde. Espero que la estén pasando bien donde quiera que estén. Aquí retornando a esta cosa del podcast, les voy a dejar parte de canciones que son del agrado del nuevo presidente de los Estados Unidos, el cual ya le está sacando la piedra a más de uno en algunos estados de la Unión Americana. ¿Por qué no comenzamos con esto que se llama Sweet Home Alabama, el cual es una de las canciones preferidas de Donald Trump? Así que pórtense bien, vamos con esto pues. Feliz de que estén bien ustedes donde quiera que estén, ¿ok? Pórtense bien, ahí vamos. Thank you. Otra canción que le gusta al señor Drum es esta de Tex Bank, de la gente de los Beatles. Porque mientras más riqueza acumulamos, debemos pagar más impuestos. Esta es la premisa de la canción escrita por George Harrison. La pieza hace referencia al impuesto que pagaba la gente con grandes ingresos, como los Beatles, que a veces llegaba a alcanzar el 95% de las ganancias. Escuchen Taxman de Beatles, preferida de Trump, el nuevo loco de la galaxia. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small? Take it all. 'Cause I'm the tax man. Bien, escuchaban a Taxman de la gente de The Beatles. Part of Me de Katy Perry es otra de las canciones que le gusta a Trump, según un artículo de Contra Colectiva. Es uno de los videos más criticados de la cantante estadounidense, porque muchos lo consideran que habla sobre el ímpetu del gobierno por atraer a los jóvenes a alistarse en el ejército de los Estados Unidos. El video fue filmado en una base real de la Marina y usa marines de verdad, de carne y hueso, por lo que va muy bien con la agenda nacionalista del señor Donald Trump. Escuchen Katy Perry, Part of Me, y ya nos vamos de este podcast. Donald Trump, el presidente, no se pongan a llorar, vivan la vida, suénalo. Bien, escuchaban a Katy Perry con Part of Me. La última canción que le gusta a Donald Trump en este podcast que les estoy grabando el día de hoy se llama Material Girl. Una oda a la superficialidad en la que asegura su pasión son los hombres con dinero, la canta Madonna, por cierto. Conseguir pieles, lo que la chica quiere es dinero y cosas caras. Por lo que su letra, el romance de una vida perfecta, se logra a través de entrar al mercado. Madonna ansió una canción provocativa que bien podría utilizar Trump para describir a las mujeres que buscan ser parte del entorno que le rodea. Cerramos este podcast, quien les habló, Winston Celis por aquí, o Winston C, y esto es Madonna, Material Girl. Chao, cuídense, dejen ese loco quieto que gobierna el mundo, después lo sacamos a palo. Bye bye, chao. A material world.